para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Regresa Salvados por la Campana. La icónica serie de comedia de los 90 volverá con una nueva temporada, ahora al mundo del streaming. El reboot incluirá a parte del elenco original y se estrenará en Peacock, la nueva plataforma de NBC Universal. La trama iniciará con lo que ha pasado con los personajes en estos 27 años. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.